Apasionados por la música, Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos a este espacio musical y de todo tipo de información. Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. En la dirección, la señora Claudia Laporta. En la operación técnica, el señor Damián Espadea. ¿Cómo le va? ¿Anda bien usted? Me alegro mucho. Veo que está Olivia durmiendo. Entonces hablo bajito porque está durmiendo Olivia. Me parece que hoy sale fotito de Olivia. Pero no, no la queremos molestar. No la queremos. Mi nombre es Karina Gómez. Hoy tenemos música. Tenemos bandas, artistas. Tenemos una estrella invitada. Información de arte, cultura. Quilmes, Berazategui. Y tenemos algo muy especial en materia de turismo. Los vamos a invitar a navegar. Hoy vamos a navegar algo increíble que vamos a tentarlos a todos para que conozcan, porque lo tenemos en nuestro país. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Maravilloso. Contacto de la radio 156-470-47 o teléfono de línea 4-200-6511. Saludamos a todos los amigos de todas las ciudades de acá y del mundo. Hoy se nos suma nuestro amigo Jorge Omar Mateo desde Málaga. Málaga, sí, Málaga. Es maravilloso que nos escuchen en Málaga y en otras ciudades también. Así que un placer, realmente. Si tienen mucha diferencia horaria y se quedan dormidos, sale la grabación después, señor Espadea, por favor. Bueno, tenemos también el... ¿Sabe qué me pasó, Espadea? Mañana, como siempre difundimos el arte y la cultura en nuestro distrito, mañana se va a realizar un espectáculo de tango espectacular, espectacular. Y en Casa de Herrero me quedé sin entrada. Me quiero morir. No hay un solo lugar. Cosa que me puso muy contenta porque el Teatro Municipal es bellísimo. Y que se realicen este tipo de obras realmente es muy gratificante. Así que, bueno, después en el transcurso de la noche vamos a ir compartiendo todas estas cosas que pueden hacer, que pueden disfrutar desde Quilmes y desde nuestros vecinos de Berazategui. ¿Qué más tenemos? Para... Bueno, Por sobre todas las cosas, esto es música. Mi nombre es Karina Gómez. Esto es Apasionados por la Música. Y se despertó Olivia, se despertó Olivia. No, no quiere que la mires. Me muero. El problema va a ser si un día aparezco con Juan acá. Porque Juan tiene su transporte, o sea, el transportador. Nada, es imposible que lo traiga. Imposible. Imposible. Bueno, lindo sábado. Primaveral hoy, ¿eh? No digo nada. Dicen que mañana se arruina, pero primaveral. ¿Qué temperatura tenemos? 20 grados la temperatura, ¿eh? 21 a 17 minutos. 20 grados la temperatura. Hola, Maru. Hermoso el día de hoy, ¿eh? Precioso. Hermosísimo el día de hoy. Bueno, que comience de esta manera. Señores, vamos a comenzar con una banda legendaria, leyenda, música psicodélica, muy emblemática para todos los que amamos la música desde la plataforma del rock y del pop. Y desde ahí que surja lo que surja, a través de las décadas, las historias, la... y las leyendas, como digo yo siempre. Comenzamos con Pink Floyd. Linda noche en Vox 102.9. Quédate hasta las 23. Y que sea música. We'll be right back.

apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Siendo 21:30 minutos, seguimos empezando el programa del día de hoy. Vamos con los auspicios, por favor. Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistaskaraoke.com. El sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada, a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistaskaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. También nos acompañan, como siempre, Apart La Mora en Colón. Departamentos totalmente equipados con solarium, piscina, parrilla y vajilla completa. También incluye desayuno seco. Muy cerquita del río Uruguay para pasar unos días en familia. Departamentos hasta 4 personas y uno que tiene capacidad hasta 5. También saludamos a nuestros amigos de Cortinas Roller. Roller, cortinas personalizadas, blackout. El mejor precio y cotización al instante al teléfono 154-092-0280. Los podés seguir en Instagram, roller-curtains, y ahí te van a atender de la mejor manera. También Algarrobo, muebles a medida, la mejor atención de diseño en madera de Algarrobo. Algarrobo Premium. .com.ar. Tenemos todo. Tenemos para ir a pasear, tenemos las cortinas y tenemos los muebles. ¿Qué nos falta? Nos falta que nos regalen una embarcación. En un ratito nada más se viene un descriptivo que ustedes no se imaginan lo que es, porque seguramente lo van a googlear y estoy segura que lo van a proyectar para el 2024, porque es imperdible lo que viene. Bueno, ahora vamos a ir, si es tan amable, con una estrella invitada, una mujer, una italiana que tiene una voz maravillosa. Y en cierta oportunidad grabó con los Pet Shop Boys. Y dije, bueno, es una estrella. Ella, la tipa, es una estrella. Con ustedes, Liza Minnelli. Just being kind, or am I losing? Karina Gómez en conducción y producción. Buenas noches, amigos y amigas de Apasionados por la Música, de la mano de la talentosísima Karina Gómez. Nuevamente de la ciudad de Berazategui para brindarles a ustedes toda la información de las actividades que se desarrollan en nuestro territorio. Comenzamos con el viernes 22 a las 20:30, teatro de cartelera con la obra Late el corazón de un perro, a la módica entrada de 1.000 y 1.500 pesos. Esta obra se va a desarrollar en el Centro Cultural Rigoló. También el sábado 23 a las 19 horas es la gran inauguración del 25 Salón Nacional de Vidrio en el Arte, Berazategui 2023. Esto se va a desarrollar en el Complejo Cultural Municipal San Francisco, en la calle 23 y 149, que para quienes no los conocen, se los recomiendo fuertemente. El Museo San Francisco es un museo histórico de Berazategui, que a su vez adentro tiene el Museo del Vidrio, único en su especie en Latinoamérica. El Salón Nacional del Vidrio, que se va a llevar adelante a partir del 23 de septiembre, va a estar abierto de miércoles a domingos de 15 a 19 horas hasta el 22 de octubre. Y ya que hablamos de octubre, les paso esta actividad muy especial, muy amorosa en Berazategui, que todos los berazateguenses queremos mucho, que es la Feria del Libro. Del 7 al 16 de octubre, anótense esta fecha, se va a llevar adelante la 16ª Feria del Libro en Berazategui. La Feria del Libro tiene muchísimos stands, muchísimos autores nacionales, internacionales, y le da un gran espacio a los productores locales, a los autores locales y a las ramas afines de los libros y las artes. Así que si tienen ganas y no la conocen, dense una vuelta en esas fechas del 7 al 16 de octubre. Más adelante lo estaré recordando. Consíganse un cronograma, fíjense quién está, hay charlas de personas muy interesantes, de autores reconocidos, de personalidades, de la música, del libro. Bueno, hay de todo. Es un gran paseo, es un paseo gratuito, no se cobra entrada, y está abierto, otra vez lo repito, del 7 al 16 de octubre. Me despido por hoy y nos veremos la semana que viene o nos escuchamos. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Y si llega esta música es porque ya vamos a comenzar a volar. Muchísimas gracias, Alicia Fuentes, directora y actriz de teatro de nuestra querida vecina ciudad de Berazategui. También les cuento que Quilmes Cultura está realizando muchísimas actividades. Por ejemplo, que me quedé sin entradas para el espectáculo de tango que se va a realizar mañana en el Teatro Municipal. Y bueno, así como en el Teatro Municipal hay muchísimos eventos culturales que se pueden hacer. Solamente tienen que ingresar a las redes sociales y allí, o en la página del municipio, está toda la información. Hay siempre algo que hacer, algo que ver, y es totalmente sin cargo, así que lo tienen que disfrutar. Bueno, señores y señoras, nos vamos a ir. A ver, agarren el Google, por favor, porque esto sí que merece empezar a pensar de que la vida es un viaje. La vida es un viaje. Nos vamos a ir al Calafate. A la ciudad del Calafate nos vamos a quedar 2 o 3 días. 4 días, como mucho. Y durante la estadía del Calafate vamos a tomar el crucero Marpatag. Así, Marpatag. A ver, Google. M-A-R-P-A-T y termina con G. Marpatag. Es un crucero que es de lujo, con cocina gourmet, espectacular. Y no tiene una tarifa descabellada. Eso es lo más interesante de todo. Tiene salidas diarias desde las 8:30 de la mañana. El zarpe hacia Puerto de las Vacas, visita al Canal Upsala, vista panorámica increíble. Y bueno, todas las vistas de los témpanos. Y es algo increíble que lo pueden conocer. Lo más preciado de todo esto es el menú que ofrece. Porque tiene un menú gourmet. A ver, ¿quiere que le cuente con detalle? Porque se le va a hacer agüita en la boca, a ver. Paté de trucha, escuche. Paté de trucha. Piques de estación. Crema de humita. Focaccia de oliva. Pesto de tomate. Crema de ajo asado. Terrina de cordero, lechal con mostaza antigua, berenjena. O sea, todo esto es muy regional. Eso es lo más interesante del crucero y del paseo. Es realmente. Vienen muchos turistas del mundo a conocerlo y a recorrerlo. Por eso, digo yo, es tan importante la difusión del turismo, la comunicación, lógicamente. Y que se puede planificar, no es costoso, porque no tiene un costo que no se pueda pagar con tiempo y con organización. Y está en nuestra Argentina. Así que nos vamos a navegar con cocina gourmet. Tiene más cosas, tiene postres, hojaldre, manzana de Río Negro y membrillo. Me muero. Crema de caramelo quemado. Ay, Damián, me está haciendo... escuche. Mousse de yerba mate y chocolate blanco. O sea, hay que probarlo. hay que probar todo. Entonces, Crucero Marpatag. Tiene una página web muy interesante. La pueden visitar en este momento. Solamente se tienen que comunicar con la que suscribe aquí, con unos añitos en turismo, 15 4 9 48 83 70. 15 4 9 48 83 70. Esto es más que una invitación, una provocación a los placeres, una tentación allá en lo alto. Calafate para todos y todas. Y bueno, nos podemos ir con dos temitas rapiditos, así bien arriba, porque después vamos a cumplir con la barrita de Parque Patricio, con la otra barrita de Estalejo, con el señor Feli. El señor Feli es un señor que se dedica a pasar música de rock and roll, a difundir el rock and roll, hace bailes de rock and roll y que tiene pendiente una invitación acá al aire para que nos cuente mucho más del ambiente del rock and roll, que no está tan difundido, ¿eh? Porque el americano se mueve solo, siempre es como que reflota, pero el rock and roll se lleva en la sangre y merece siempre una muy buena difusión. Bueno, vamos con los temas, señor Damián. Muchísimas gracias. Apasionados por la música. We'll be right back. música de todos los tiempos. Apasionados por la música, por Vox. WhatsApp 11 6400 7047. Y así seguimos en esta hermosa noche con mucha energía, muchos saludos. Quiero saludar a mi sobrino Lucas que está en Bariloche, viaje de egresados. Ahí disfrutando con sus amigos, sus compañeros. Un beso gigante. Un beso también para Pili. No sé si está escuchando. Feliz cumple, Pili. Y les cuento que la semana que viene vamos a un sorteo. Por el día de la primavera. porque se cumplen 60 años de la firma Mary Kay, en la cual soy bastante, bastante, bastante fan de esta firma. Así que vamos a hacer un regalito para todos los que... todos los que se comuniquen al WhatsApp de la radio. Ojo, al WhatsApp de la radio, y van a tener un lindo regalo de Mary Kay, que es un producto que... es un producto que se llama 3 en 1. Es un clásico de Mary Kay, muy útil para toda la, para hombres y mujeres. Porque los hombres también se usan productos de cosmética. Muchos hombres usan. Así que vamos a hacer ese sorteo, Dios mediante, el sábado que viene. Saludos también. A ver, ¿a quién más teníamos que saludar? Victoria Ochoa, Sergio Ochoa, ahí siempre presente, de Claypole. Saludos. Saludos también a Gabu. Saludos también a Fernando Gabriel Baldor, que anduvo cumpliendo años en el día de ayer. Parece ser que me perdí de una rica comida, pero bueno, me la perdí. Así como me perdí la entrada al teatro, no me lo perdono, ¿eh? La entrada al teatro en Casa Herrero. Quiero decirles cómo se llama el coreógrafo. Estoy buscándolo, pero no lo puedo encontrar. Del espectáculo de tango de mañana, pero bueno, ya lo vamos a encontrar. Cambiemos la música rápidamente, señor. Si querés comunicarte con nosotros, 156-470-47 o 426-5-1-1. Que sea country, que sea rock, que sea... Escuche. Esto es sublime. Y esto está dedicado, como siempre, a mi pareja de baile, Ramón Romero. Pour perdre du poids, j'y pense et puis j'oublie.

left me drowning in a pool of tears again. Heaven help me, I'm a drowning man. Heaven help me, I'm a drowning man. Heaven help me, I'm a drowning man. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. De arte, cultura y turismo. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Bienvenido, bienvenido, amor. Esperaba que llegaras, te esperaba primavera, pues sabía que traías. Claro, ustedes están diciendo, ¿qué le pasa a esta chica? ¿Qué pasó? Es que llega la primavera. Llega la primavera y tenemos un aviso muy, muy interesante, muy lindo. De la mano de mi amigo Beto Acosta. Hay fiesta retro de primavera, señores. Sábado 23 de septiembre, Salón Friulano, Avenida Mitre 2154. Fiesta de la primavera con el profesor Carlos Ruiz y el DJ Daniel Maradel. No tengo el gusto de conocerlo, pero bueno. Se pueden comunicar por la red social Facebook con el señor Beto Acosta para más informes. Promete ser una noche muy divertida, seguramente. Sábado 23 de septiembre. Noche. Claro, acá me dicen las 8A. ¿Qué pasó? Esta chica cambió el estilo. No. No, no, no. ¿Qué le pasó a esta chica? Fiesta de la primavera, noche retro, entonces sábado 23. Salón Friulano, muy lindo el salón, ¿eh? El salón está totalmente renovado. Tuve oportunidad hace poco de ir a una fiesta de americanos muy linda. Está muy bien, ¿eh? Así que agenden la música de El Uno, Beto Acosta, ¿eh? Todos los ritmos seguramente, retro, retro. Ojalá que podamos ir. Acá me están diciendo, bueno, quiero mandar saludos a Jorge Ojeda. Cámbiame la música. No, acá tenemos una plataforma, rock y pop. Y después que venga. Una vez alguien me dijo, ¿no pasás Arjona? Y le digo, con todo respeto, le dije, eso no era música. Una cuestión de gusto. A ver, contra gusto no hay nada escrito, dicen, ¿no? Dicen. Pero bueno, la amplitud de la música es mal. Saludos a Jorge Ojeda, un ex compañero de radio, ex compañero de militancia. Muy hemos tenido recorrido de algunas luchas por ahí. Hablando de lucha, voy a nombrar a partir de este sábado un programa de radio que hace un resumen de todo lo que hay que escuchar. Eso lo voy a hacer a partir de hoy. Hay que levantarse un poquito tempranito, 7 de la mañana, Radio 10, desde las 7 de la mañana hasta las 10, el doctor periodista Darío Villarroel y su equipo hacen Secreto de Sumario. Yo lo digo porque estoy aprendiendo que lo que no se comunica no existe. Y para entender algunas cosas que están ocurriendo, hay que escuchar. Y yo creo que escuchando a Darío, uno puede llegar a entender todo lo que ocurre, lo que va a ocurrir. Y es un programa magistral. Magistral. Periodísticamente magistral. Creo que está por cumplir 800 programas, una cosa increíble, increíble. Bueno, a quien tengo el gusto de conocerlo, a Darío Villarroel. Tengo el gusto de conocerlo, un tipazo él, su hijo. Hincha de Chaca, es lo único. Hincha de Chacarita. Bueno, ¿qué más? Tenemos. Acá me están preguntando por lo. Yo sabía que esto del mini crucero en Calafate iba a quedar que hablar, ¿eh? Están preguntando, pasá detalles, precios, pasá esto. Bueno, hay que viajar al Calafate con avión, con hostería, hotel. Hay de todas las categorías. Hay algunos hoteles que son bastante económicos, está muy bien. También se puede hacer el paseo del Perito Moreno, del Parque Nacional, por las pasarelas. Se puede hacer un paseo al Chaltén. Son varios kilómetros de recorrido, pero vale la pena. También se puede alquilar un vehículo e ir al Chaltén, que eso mucha gente no lo sabe. Alquilar un auto por 2 días en el Calafate, hacer todo el recorrido. Y lo que también hay como nuevo en Calafate es una excursión que se hace de tardecita a noche y los llevan a un lugar de cuevas con mucha historia a degustar cocina regional, cordero patagónico y todo eso. Una maravilla. El tour se llama Native Experience. Es realmente muy, muy hoy concurrido y súper, súper recomendable. Así que no tienen más que agendar el número, ¿eh? 15-4-9-48-83-70. Lili Navarro, Tendríamos que ir. Tendríamos que ir. Hacemos un grupo de edad 50, 60 y nos vamos a. Nos vamos al Calafate. Bueno, señor. ¿Con qué seguimos? ¿Americanitos? Ah, no, tenemos un invitado. Y les cuento. Una vez que después de este bloque, después de los americanos. Que aparte lo quiero mencionar y saludar. Él es siempre tan atento, tan. Carlos Godoy me había regalado una grabación para el programa con esta canción, con este artista. Lo escuché y bueno, dije también, él está realizando bailes de americano los domingos a partir de las 22 horas en Flow. Domingos diferentes. Cómo se extrañan esos martes diferentes de allá del Parque Textil. Era muy loco que un martes se llenara de gente ese lugar. Era mágico. Fue por un tiempo fue mi lugar en el mundo. Muchos lo saben. Tengo siempre nostalgia del Parque Textil. Pero bueno, ahora están en Flow los domingos a partir de las 22. Carlos Godoy y su equipo de trabajo, un gran DJ del americano, a quien le mando un beso enorme. Bueno, vamos con Patrick Cowell, el invitado. Después tenemos Americanitos del Recuerdo y tenemos más saludos, más música, saludos y a navegar. Estás en 102.9, siendo. ¿Qué hora es? También, ¿cómo dice la hora? Son 22:17. La noche recién empieza. Saludos. Hay noche de gala en Bariloche. Ahora les cuento, ¿eh? Noche de gala en Bariloche. comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Hermosísima canción de Patrick Cowell. Bueno, acá están preguntando detalles del crucero, ¿eh? Embarque 8:30, desembarque 17 horas, casi todo el día navegando entre témpanos, paisajes y con una cocina gourmet hermosísima. Muy lindo es todo esto, ¿eh? Así que piensen. Ah, y un detalle, los niños hasta los 4 años son sin cargo y de 5 a 15 años abonan el 50%. Ah, tenemos una sorpresa, a ver, es una sorpresa, vamos a ver qué nos dice. Buenas noches. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Hola, Ochoa, los Ochoa acá en la box, ¿cómo les va? Dije, ¿por qué no saludarlos al aire? Tanto tiempo. Y estamos un poco perdidos, ¿viste? Pero andamos bueno, perdidos, Ochoa. Bueno, ellos ahora no están haciendo, en este momento no están haciendo radio. Acá siempre dije el talentoso Sergio Ochoa y mi dulce amiga. Ahora me pasa con ella, ¿eh? Que también que quiero que salga al aire. ¿Cómo andan los Ochoa? Ahora te la busco. Tenemos la visita. Sí. Vamos a arreglar un sábado. Dale. Se vienen acá un sábado y hacemos. Entre los tres hacemos un programón. Bueno, ya que está, el bloque que viene, Americanitos del Recuerdo, va dedicado a ustedes. Porque bueno, el americano, ustedes son. Dígame, ¿qué pensó cuando escuchó La Primavera, la canción de Palito? Yo digo, esta chica, o digo, se me cambió el dial, o a esta chica le pasó algo. Volcó. No damos el estilo, pero bueno, demasiado retro para lo que manejamos. Sí, se viene una fiesta retro de Betito Acosta. Es muy lindo ese lugar, ¿eh? El Friulano. Sí, es muy lindo ese lugar, el Friulano. Esperemos que le vaya bien a Beto. Sí, como siempre. Pienso que sí, tiene. Lleva mucha gente siempre. Sí, un tipazo. ¿Anda por ahí, Victoria? Mira, creo que por acá anda, ¿eh? A ver, así la saludo. Hola, mi amiga, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tanto bien, tiempo? Muchas gracias por promocionar a mis amigos de Algarrobo Premium. Ah, Algarrobo, porque tenemos todo. Tenemos Cortina, tenemos Algarrobo, tenemos La Mora. Tenemos pistas para cantar, o sea, tenemos todo. Con Algarrobo Premium, este año no creo, pero para el año próximo, a inicios del año próximo, Algarrobo va a tener la visita acá de la que suscribe, porque ando precisando un par de cositas. Así que, bueno, si ustedes lo recomiendan, buenísimo. Si ustedes lo recomiendan, sí, debe ser te lo bueno. Súper recomiendo, te lo súper. Algarrobopremium.com.ar. No. Y bueno, está bueno eso que dijiste de hacer un programa juntos. En algún momento nos ponemos de acuerdo. Sí. Vamos con el señor Ochoa acá y hacemos el programa. Hacemos el programa entre los tres y hacemos con vivo y todo. Claro. Mirá, ahí nomás te lo dije. Hacemos con vivo y todo. Mirá que a mí no me gustan los vivos, ¿eh? A mí no me gustan los vivos. Pero. A mí tampoco. Yo soy como vos, pero. Bueno, pero viste que. ¿Qué sé yo? Ustedes son muy conocidos. Muchísimos años ahí en Quasar. Está bueno. Estaría bueno que la gente los vuelva a ver. Me encantaría. Acá hay espacio para hacer entre los tres un gran programa. Vamos a ponerlo como meta. Dale. Me encantaría. Musicaliza acá, el señor. Por supuesto. Es como que tenés todos los números, Sergio. No, me estás poniendo en un problema, ¿eh? Ah, musicaliza al señor Sergio Ochoa. Musicaliza al señor Sergio Ochoa. Mire que sí, tenemos que siempre meter un condimento de un rock, un condimento de, de música de pop del mundo, de un poco de retro acá, hay de todo como en botica. Pero sí, podríamos. Sí, sería lindo. Bueno, acá vale todo, excepto el reggaetón. Porque a mí saben que el reggaetón me pone nerviosa. Me pone violenta. Me pone violentita. Ah, no. El reggaetón. Violencia no. Me pone muy mal. Me pone el ruidito del reggaetón. Tinki, tinki, tinki. Es como que saca lo peor de mí. Creo que es. Lo vamos a tener en cuenta. Es un producto que se impuso en el mercado de tal manera. Sí. No, sinceramente, porque yo soy muy frontal y no tengo problema. Es un estilo que me parece espantoso y que aparte las letras son apología de lo peor. Es horrible, sí. Las letras del reggaetón son horribles. Sí, hay letras espantosísimas. Sí, totalmente. Bueno, señores, Sergio Fabián Ochoa y Victoria están formalmente y al aire, ¿eh?, invitados. Solamente ustedes tienen que poner fecha. Y así hacemos un programa especial con todo el público. Dale. También que ustedes siempre los seguía en ese programa de Sensaciones. Sensaciones, dale. Sensaciones. Ponemos una fecha después por privado y bueno, señora. Arreglamos. Para muy ahí. Bien, me encantó, dale. Me encantó. Bueno, ahora vienen los americanitos del recuerdo. Dedicado a ustedes. Dale, dos, besote, Cari. Les mando un beso. Saludito, enorme. Y bueno, estamos en contacto. Hasta luego. Auspicia este espacio. Programa, ¿eh? Gracias. Auspicia este espacio algarrobopremium.com.ar.

22:46 minutos, 18 grados la temperatura en la ciudad de Quilmes. Estás en Vox 102.9. Qué programita hoy, ¿eh? Tuvimos así, toque y toque, todo un poco. Música, información, arte, cultura para todos y para todas. En Quilmes, en Berazategui y también en Avellaneda, ¿eh? Hay mucha cultura. Si tuvieron alguna vez la oportunidad, y si no, les sugiero que entren a la página del Teatro Roma, Teatro Roma de Avellaneda. Es muy lindo, tienen obras de cartelera a veces muy interesantes y a precios nacionales y populares. Es muy, muy, muy económico, muy lindo. Hay otro teatro, pero yo no sé cómo está ahora la actividad. El Teatro Colonial también es muy lindo. Muy lindo. Bueno, acá me dicen americanazos. Muchísimas gracias, gracias. Sí, el recuerdo vivo de los americanos. Yo digo siempre, los nuevos, los americanos nuevos, esto, que lo pongan los DJ en la pista. A ver, que bailamos en la pista. Mira, ahí llegó Olivia. Olivia es una chihuahua que nos acompaña, la mascota de la Vox. En cualquier momento sale foto. Sale foto. Es muy linda, muy tierna, Olivia. Ahí está, a Upita del operador. Esto es un cuadro, algo imperdible de ternura, esa chihuahua. Bueno, ya 22:47. Ya ahora presentamos el set de mi primo del corazón, mi hermano, Carlos María Godoy. Suena en Apasionados por la Música. apasionados por la música. Los tiempos, apasionados por la música, por Vox. Oh, Julián. Y así vamos terminando el programa del día de hoy. Vox, esta es tu onda. 102.9. Muchísimas gracias, Claudia Daporta. Gracias, Damián. Gracias a todos los que se suman sábado a sábado con todo este contenido, con la magia de la música de todos los tiempos, para todos los gustos. Un placer, como siempre. Y hoy más que nunca digo, a la adversidad hay que darle gracias, ¿eh? Porque saca tus mejores fortalezas. Tengan linda semana. Nos reencontramos el sábado a las 21 o'clock en esto que dimos por llamar Apasionados por la Música. ¡Chau!